todo parecería dirigirse hacia el abismo. Araña en el Riff Araña. Bueno, porque yo concibo el mundo casi como una extensión del lenguaje, y el lenguaje sí continúa siendo misterioso, y por eso prefiero la metáfora a la lógica. Me gusta más incluso la retórica, la buena retórica, no a la que nos tienen acostumbrados. Y la retórica, ¿no? De estar construyendo e imaginando. Imaginación y lenguaje. Seguiré, me gusta más leer que escribir. Y también me da un orden. Cuando escribo, creo que estoy en un mundo real. Es decir, solamente cuando estoy escribiendo, tengo certeza de estar en un lugar. Y si no escribo, siempre estoy un tanto divagando, o en la fiesta, o leyendo, bebiendo, o peteando, o caminando, o encerrado en mi recámara, que me gusta mucho. Thank you.

cuore di mare, antimilitare. Io non son terrorista, ma non son pacifista. Io non credo in la guerra, ma io ho fatto l'amore. Sapore di mare e la libertà, la migliore difesa è la tua resistenza contro tutto potere, ma che a te non rispetta. Sapore di mare, antimilitare, il terror popolare contro questa miseria. Nos controlan las calles y nos cierran los bares. Nos confiscan las cosas que ellos creen ilegales. Y nos joden la fiesta sin hacer mal a nadie. Lo que más les molesta, que no sigan sus claves. La mejor es defensa, es la tua resistencia contra tu poder. Maquiate no respeta, sapore di mare, antimilitare, il terror popolare contra questa miseria. Piraña en el Riff Araña. Dale. Bueno, entonces platíquenme un poco de ustedes, chicos. Preséntense. Bueno, ¿qué tal? Nosotros somos Tesla Posh. Yo soy Adán Madrigal, violinista y vocalista. Yo soy Aralimi Figueroa, violista y guitarrista. Yo soy David, bajista y corista. Eduardo, baterista. Platíquenme un poco de ustedes, cómo surge esta inquietud, desde hace cuánto tocan, cómo pues, se empieza a desarrollar Tesla Posh. Sí, pues el proyecto tiene un poco más de 3 años. Comenzamos, bueno, la mayoría nos conocimos en la Escuela de Música de la UDG y empezamos experimentando un poco con sonidos, digamos, que provenían de ahí, pero poco a poco nos fue llevando la experimentación sonora y pues la creación, digamos, de un sonido que nos sintiéramos identificados, a lo que pues fue, digamos, no sé, esta noche, que ya es una, pues una mezcla de sonidos que incluye cuerdas, que incluye instrumentos, bajo, guitarra eléctrica, batería y voces, y que a la vez buscamos como crear paisajes sonoros que puedan como llevar a imaginarte cosas o a un escenario, a un recuerdo, y eso es básicamente lo que nosotros buscamos en una presentación, y eso creo que ha sido lo que ha movido toda la música de Tesla. Bastante adecuado, eso les iba a preguntar, ¿cómo, de dónde surge? Por ejemplo, a mí una de mis rolas favoritas es Estepario. ¿De dónde surge? ¿Cuál es no solamente su inspiración musical, influencias? No, ¿de dónde sale más este tipo de envolvencia en la música? Precisamente esa rola es del primer EP, uh-huh, del Paper Boat, y se caracteriza porque funge quizás como una clase de soundtrack de nuestra imaginación. O sea, nos imaginamos como una escena muy específica, con, no, más bien muy, muy sugerida, con muchas atmósferas, y tratamos como de traducir todos estos sentimientos a paisajes musicales. Creo que pues en general las rolas surgen como de este trip de imaginar algo y tratarlo de convertir a música. Con respecto un poquito a su crecimiento, ya digamos, pues ya van por 4 años, decía aquí David. ¿Cómo se han sentido en una escena, no? Se siente chido, pero también al mismo tiempo se siente bien extraño, porque a veces nos preguntamos qué somos, qué hacemos, quiénes nos siguen realmente, quién es nuestro público, porque tenemos gente bien variada, ¿no? Y cambia de un día, de una presentación a otra, y luego estamos pensando como en estrategias que nos pudieran funcionar así en cuanto a la mercadotecnia y salir como banda independiente hacia afuera. Pero pues se siente bien chido ver que, aunque no sabemos realmente exactamente qué es lo que podríamos como comparar con otras bandas o otras, no sé, tenemos nuestro objetivo bien plantado y funciona. Yo creo que como algo de lo que dice David también es importante, porque nosotros no pensamos la música en el sentido de qué estamos creando, sino como dice Lalo, o sea, es como una interpretación de nuestra imaginación. Entonces no sabemos nosotros realmente así como decir, ay, nosotros somos rockeros o nosotros somos así, porque no pensamos, ok, nos vamos a juntar a hacer rock, sino que nos juntamos a imaginar y a crear eso que imaginamos, ¿no? Entonces creo que, o sea, a pesar de que sí hemos tenido buena respuesta, realmente no es que, no sé, como otras bandas que tienen muy bien definido su público, sino más bien lo busques, ¿no? Ajá, más bien la creación. Sí, más bien nosotros nos hemos enfocado como en la creación y en que la gente se sienta bien con nuestra música y se sienta inspirada, ¿no? Y también el hecho de que ellos puedan sentir algo distinto. ¿Qué sigue para ustedes? ¿En qué andan? Además de pues estas presentaciones, ¿cómo va la creación? ¿Cómo va la publicación? Por el momento estamos trabajando en varios proyectos paralelos dentro de la misma banda. Por un lado, estamos trabajando en la reedición de nuestro primer EP llamado Paper Boat, en donde estaba Eva, la chelista. Ahora incluiremos los coros y el bajo de David. Por el otro lado, estamos en preproducción de del primer videoclip del nuevo disco que acabamos de sacar en abril. Eric Bay se llama. Y estamos componiendo nuevo material inédito para nuestro primer disco de larga duración. Pues presentamos Eric Weiss, que va a ser el próximo sencillo y video, como comentó Lalo, y pues que estén al pendiente de nosotros en las redes, en todas como Tesla Posh, Tesla Pox con X se escribe, en mi Instagram, Facebook, Twitter, todo eso, pues estamos ahí todos nosotros siempre en contacto con los que nos buscan ahí.

piraña en el riff araña. Puro piraña en el riff araña. Estamos con Miselios, estamos en una breve entrevista después de su presentación junto con Tej Laposh. Y bueno, me gustaría que se presenten primero, por favor. Henry, guitarra y voz. Mauricio Salas, bajo. Vargas, soy baterista. José, guitarra y coros. Pues platíquenme un poco de su proyecto. Sé que está, digamos, ahorita surgiendo, está encontrando el espacio, está en el proceso creativo. Platíquenme un poquito de dónde surge esta inquietud de juntarse, de dónde se conocen. Varios de nosotros tenemos amistades ya un tanto longevas y hemos tenido otras oportunidades en las que hemos hecho ya música, pero por alguna u otra razón terminaron esos proyectos. Y encontramos en Miselios una nueva oportunidad para hacer lo que más nos gusta y encontrar como una revancha, ¿no? De cosas aprendidas y una manera de volverlas a hacer, pero bien. Estamos finalizando, están bajándose directo del escenario. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han sentido la acogida de la gente, ¿no? ¿Cómo los ha recibido? En comparación, los pudimos escuchar en la presentación en el Rendezvous. ¿Cómo se sienten con respecto a esta primera presentación junto con esta? ¿Cómo se han sentido de cómodos en el escenario? Bueno, a ver si me salen bien las palabras porque nos estamos bajando del avión todavía, del escenario. Pero, no, afortunadamente, esta es una banda donde tenemos muchísima libertad. Estamos haciendo la música que nos gustaría escuchar. Y entonces, ya con más ensayos después de la primera tocada y todo, pues hemos podido evolucionar las canciones más a lo que nos imaginamos en nuestros oídos. Y pues esta tocada creo que en general nos sentimos un poco más cómodos, ya más dominado el escenario, ya la comunicación entre nosotros cuatro ya mucho mejor definida. Y pues bueno, claro que esta no es la meta es seguir evolucionando el show en vivo para la gente que viene a escucharnos y a vernos. Y las canciones en estudio, ¿no? Con respecto a el crecimiento y cómo se han ido desenvolviendo, me comentaban, todos vienen de antiguos proyectos. ¿Cómo se sienten con respecto a la escena local? Pues creo que va muy relacionado con lo que es Miselios, ¿no? Este crecimiento de un ente vivo de manera horizontal. ¿Cómo hacen esas redes con las agrupaciones? Pues bueno, ¿cómo vemos la escena? Creo que la vemos muy madura. Tej Laposh es la prueba de ello. Son bandas que hacen cosas muy interesantes de manera autónoma, son autosuficientes. Y para allá va un poquito Miselios, ¿no? Siempre con ese concepto que tú mencionas, ¿no? De hacer red con toda la gente. Algo muy importante es también el surgimiento de lugares como este, ¿no? Como Casa Liceo, que recuerdo hace algunos años pues no había tanta oportunidad, tantos escenarios como este para presentarse, y ahora lo hay, entonces hay que aprovecharlo, hay que como artistas hay que ayudar a este tipo de escenarios a que sobrevivan, ¿no? Nos hemos enterado de historias pues tristes de foros que han cerrado porque la gente no va, porque los artistas no, pues no sé si están dormidos o no vemos de repente las oportunidades que tenemos enfrente, ¿no? Entonces también crear esa red no nada más entre artistas, sino en los foros, ¿no? Ayudar a que estos foros, que también son muy abiertos a nuevas propuestas, pues subsistan, ¿no? Pues con su futuro y lo que viene, que están trabajando, ¿cuándo vamos a poder escuchar ya una producción un poquito más larga de Miselios? No sé qué se están tramando, qué nos pueden platicar para la gente. Pues de hecho estamos en el proceso de un disco, un disco para las fechas de, bueno, tenemos estimado que sea en noviembre, ojalá, si todo sale bien. Sí, Mandala es nuestro primer sencillo, por supuesto también va a venir en nuestro primer disco. Básicamente esta es una canción para sanar, ¿no? Considere cada quien la escuche que deba sanar o que le gustaría, o por lo menos explorar por dentro, porque a veces es medio difícil voltearse a ver por dentro. De hecho yo considero que es lo más complicado, ¿no? Observarse y escarbarse a uno mismo. Entonces para esto sirve esta canción. Es una canción que tiene muchos niveles de energía. tiene partes tranquilas, pero también tiene partes muy emotivas que para nosotros es simplemente eso, un ritual para sanarnos. Para cerrar ciclos. Para cerrar ciclos. Mandar puro piraña en el riff araña. Araña, transmitiendo martes de 5 a 6 por radiocartón.com.